Buenas tardes a toda la gente que nos está escuchando. Comenzamos con un nuevo capítulo de Raíces Poblacionales de la esquina tu parlante. Siendo hoy día jueves 24 de noviembre, un día caluroso, con altas temperaturas, un día también marcado con harta movilización. Estamos empezando casi a la hora justa desde que comenzó casi. El tema, así que eso, pues cabros, estoy con acá dotación completa hoy día. Tenemos un programa especial, ojo. Oreja. Un invitado especial, ¿ah? Ya saben ya. Así que dígale a toda la gente que se puede conectar al 106.9 FM en Radio Experimental para escuchar esta sesión del Raíces Poblacionales. También nos puede escuchar a través del www.experimental.cl, que es la señal online que tiene la radio. Así que ahí estamos desde el estudio 475 de Radio Experimental, aquí transmitiendo. ¿Qué pasa, brother? Oye, sí, también darle un saludo a la gente, ahí a todos los radioescuchas, y recordar, si se quiere comunicar con nosotros, una preguntita, ahí guía de invitados, sorpresa, puede hacerlo al 22-564-3848 o puede hacerlo a través del Facebook de Raíces Poblacionales, ahí con J. Locuaz. Sí, pues, y también recordamos a la gente que nos puede escuchar las distintas radios que transmiten este programa. Eso, compadre. Por ejemplo, tenemos Radio Placeres de Valparaíso, que transmite el programa todos los lunes. Radio Conciencia Rosario. Villa Olímpica, de Villa Olímpica también. Radio Quinche Mapu, del Love Quilche, de la comuna de Lanco, de la región de Los Ríos. Muy bien. Y también recordar a la gente, si nos quiere escuchar algún programa antiguo ahí de algún invitado en especial, puede hacerlo a través de archive.org. Ahí está todo un registro de programas grabados. Así que si quiere escuchar algo. No se lo pido ni una radio, está todo, ¿no? Radio La Cumbia también. Radio La Cumbia también. Saludo grande. Que vamos a hacer un featuring. ¿Qué saben? Vamos a hacer un featuring ahí para la gente. Oye, que sí. La próxima semana, el 29, se viene. Vamos a estar por allá con los cabros, las cabras de Radio La Cumbia, así que vamos a ir a compartir un espacio un ratito. Así que pongan la atención a eso. A Agencia de Noticias también. Agencia de Noticias. Que nos sube el programa ahí. Exacto. Sí, y saludo a toda la gente que nos escucha también ahí, a la gente que nos viene a bañar el sábado, la actividad también. Así de que eso vamos a estar hablando un ratito más también. Un saludo a todos. Cabros, cabras. Sí, oye, quería mandar un saludo, aprovechar ahora al Víctor Fernández de Valparaíso, a la Evelyn Levy, al Marcelo y, bueno, los cabros de FENTAS, Federación de Trabajadores de la Red Social, a los cabros de SEDEC, del sindicato, que están en negociación colectiva, empezaron el proceso de negociación colectiva. Y también aprovechar que creo que nos están escuchando, así que si están escuchando pueden llamar. Y también quería mandarle un saludo al... bueno, que... aunque después vamos a hablar de la actividad del sábado, al Castor, que lo vimos el día sábado. Sí, bueno, hola. Un personaje que fue una sorpresa verlo caminar ahí. Se mandó su pique de Valparaíso, dejó la pega tirada y se vino para acá. Así que un saludo y un gusto haberlo visto al Castor. Hoy, en general, un saludo a todos los trabajadores que están en varias huelgas. Procesos de negociación se inician ahora a fin de año, el tema del reajuste salarial. Entonces está Sodimac, ojo, que lleva más de 2 semanas ya. Los de la UNAM, de la Universidad Nacional Andrés Bello, también están en huelga. Los SEDEC, que decía el Bene, así que ojo ahí, vos, con el sector de los trabajadores. Eso, vos, cabros, no sé si vamos a agregar algo. Nos vamos con un temita. Bueno, sí, ¿cierto? Por mano. Entonces nos vamos a ir con un temita, cortesía a nuestro compadre Javi Locuaz en los controles. Esto es Raíces Poblacionales de la esquina Tu Cerumen. Los círculos se cierran con el paso de los años, las distancias que no cuentan, actitudes y descaros son los que cambian las personas, son los que provocan daño. Sientes que pierdes el tiempo, pero aquí ya nada es en vano. Cuesta reconocerlo, también cuesta estar atento. Uno confía y se entrega siempre con buenos sentimientos. Uno no espera nada a cambio, solo pilsen y carcajada. Como saber que en el futuro de un momento todo cambia, pero si se está con la mente que todo puede fallar, no disfrutas, al contrario, te acostumbras. acostumbra a desconfiar. Y como en la vida nada fácil, y mil veces va a pasar que te apuñalen por la espalda. Incluso cuántas cosas yo he hecho mal, pero da rabia, el corazón se aprieta. Como no estuviste atento y te tentaste, y está mal dada a ti, te abrió las puertas, engañaste a tus cercanos. Y peor que con el descaro de ir sonriéndole a todo y la mansa cruz que estabas cargando. Pero se vive la vida loca, la poca memoria acá se nota. De una se olvida todo, así es más fácil, así es la cosa. Se levantan los hombros y se culpa al destino. Hacer lo que uno quiera, total, aquí nada está prohibido. Se asesina la confianza como de 20 puñaladas. Salen sonrisas cada vez que la sangre salpica en la cara. Cada momento de angustia se hace cada vez más eterno. Y te acostumbras a ser así y así. Sigue este cuento y las mentiras se hacen cada vez más cotidianas. Y se transforman en un juego más antiguo que los Diana. Mientes mirando los ojos con cero remordimiento. Y se olvidan los sentimientos de lealtad al 100%. Pero siempre pasa algo, no se puede ir tan campante. La vida se pone piante, el karma comienza a surrelarte. Todo va de mal en peor, sonrisa ya no cabe. Quedan cada vez más solo y la locura y forma parte de tu actitud. Ya se fueron tus virtudes, lo bueno que quedaba se extinguió. Sobrepasaste los límites y lo asume. Esta locura ya necesita ayuda y que nadie acuda. Perdiste incluso eso, ¿cómo se llama? La hermosura. A esperar que el tiempo pase, la vida es una. Ojalá se aprenda la lección, cerrar la boca, mejor opción. Cambiar el chip y sanar el alma. Y siempre, siempre pidiendo perdón y comenzar de cero. Y así todo de nuevo, no dejarse abatir con nada. Lo intento de nuevo, lo malo supero, me impregno de lo bueno. Yo. Y así todo de nuevo, no dejarse abatir con nada. Lo intento de nuevo, lo malo supero, me impregno de lo bueno. Y así todo de nuevo, no dejarse abatir con nada. Lo intento de nuevo, lo malo supero, me impregno de lo bueno. Yo. Cabros y cabras, estamos de vuelta luego de haber escuchado ese temazo cortesía a nuestro compadre Javi Locuaz. Oiga, compadre Mati, ¿qué tema acabamos de escuchar ahí por Raíces Poblacionales? Anda pausado, Guillermo. Bueno, siguiendo el estilo de Guillermo, lo que escuchamos fue una MC de acá del sector de Santiago, de allá de Pudahuel Sur. Pudahuel Sur, una amiga, la Misty, con su tema Los círculos se cierran. Buena. Oye, buen término. Ese es un tema de... No me quiero pegar el carril, pero ¿quién es ese tema del último, el sample? Como de Jimi Hendrix, ¿no? Ya, bueno, en fin. Lo vamos a corroborar. Oye, cabros, nada, pues ya, como le anunciamos al principio, hoy día tenemos un invitado especial que viene a representar a un grupo de música que hace rato viene haciendo, valga la redundancia, buena música, buenos temas, así consciente, combativo, que muestran la realidad. Así que para que pongan oreja, para que llamen también si quieren hacerle alguna pregunta, si quieren compartir algún dato, alguna anécdota, quién sabe por ahí. Llame, es un llamazo, 22-564-3848, llame ahí y le preguntan a los cabros. Así que sin más preámbulos, brother, ahí dejamos el micrófono a su disposición para que se presente. Buena, los guachos, aquí Dani, batero de Pucutiñuque. Buena, hola, hoy día, como lo dice el Dani, hoy día estamos con... Bueno, Dani viene representando a Pucutiñuque en esta entrevista y viene a hablar con nosotros acerca de su trabajo, así que... Eso, vamos a tener una conversación... Estilo Raíces. Estilo Raíces Población. Con la gente... Buena. Por ejemplo, para empezar, ¿cómo podrías definir tú Pucutiñuque? No solamente el significado de la palabra, sino que también qué significa el colectivo para la gente que no nos conoce. Bueno, el primero que todo, explicando que el nombre de la banda es Los Conches Su Madre, ¿cachai? ¿No? Porque venimos de Cerro Navia y la vaya, como acá en todas las poblas, tres lebrigias, por hermano. Y cuando nos escuchaban tocar, decían, ¡ay, Los Conches Su Madre, bueno! ¿Cachai? ¿No? Y éramos puros pendejos, 14, 15 años haciendo música. En una puebla donde igual no llega mucho la música, por no. y decían, no, los coches humanos, bueno, y siempre nos catalogan de esa forma. Entonces nosotros dijimos, ya está, música una patada en la cabeza, somos los conches su madre, pues, bueno. Y como siempre tengo la inquietud, porque igual somos hijos de mapuche exiliados, porque lo enviaron a Santiago, porque el Estado represor hizo todas las campañas de exterminio en el sur. Nuestros viejos tuvieron que venir a Santiago a trabajar, pues, mi taita es panadero y mi vieja fue empleada doméstica, ¿cachai? Entonces nosotros siempre tuvimos esa inquietud, ¿por qué nos molestaban por nuestro apellido, nuestros rasgos, ¿cachai? Nuestros pelos medio tiesos. ¿Por qué le decían borracho a nuestra gente? Y nosotros dijimos, estos conches su madre, ¿qué se creen? Y ahí otra vez, nuevamente la palabra, los conches su madre. Y lo que hicimos, adaptar al mapudungún, al chedungún, a nuestra lengua, por hermano. Entonces hicimos adaptación. Sipu Cutriñuque, los conches su madre. Entonces por eso nos llamamos los conches su madre, porque somos los conches su madre arriba del escenario igual, pues. Sí, brígido. Una patada en la cabeza nos han dicho varias veces, hermano. Bueno. Lorea. Lorea. Conches su madre. Estamos acoplando. Oye, bueno, tú planteaste un tema, Dani, que para mí es súper interesante, que es parte de lo que ustedes están siendo hoy día como grupo, que es mapuche exiliado. Me llama la atención porque, claro, no todos se reconocen como mapuche exiliado, y en ese sentido, ¿cómo ha sido construir una identidad mapuche en la urbe, caché? Con esa distancia de la tierra que es propia del ser mapuche, ¿no? Uh-huh. Igual es difícil, hermano. Pero nosotros como compas de Pobla, nuestros abuelos igual nunca perdieron sus tradiciones. En mi casa siempre se habla el chedungún medio champurreado, así como que te dice una palabra como el pan, el kofke, siempre te lo van diciendo medio saltado. Hay palabras que te las dicen en mapudungún y otras palabras te dicen en castellano, porque mi abuelo llegaron a Santiago solo hablando mapudungún. Nada de huinca zungún, ¿cachai, no? Entonces, para nosotros siempre fue eso, estuvo muy latente en nosotros. Y en las Pobles igual tú tenés todo un choque cultural, desde música villera, música gringa, hip hop gringo, cumbia de muchos lados, ¿cachai? Punk rock. Y tú tenés todo ese choque cultural que tú empezás después a trabajarlo y a identificarte cuando eres más grande. Y te empezás a hacer las preguntas, el por qué yo soy distinto, por qué tengo rasgos distintos a los compas. ¿Cachai? Porque en mi población hay más mapuches que en otras poblaciones, pues siendo que un sector tan pequeño como Cerro Navia, en el último censo, la mayor cantidad de mapuches está en Cerro Navia, viendo la densidad de la población, ¿cachai? Y después viene La Pintana y todas esas poblaciones que son también todas marginales, están marginadas por el Estado opresor. No sé si tú. Bueno, yo. Con Cerro Navia en particular tengo una relación así súper cercana. Yo estuve trabajando caleta rato en Cerro Navia y me encanté caleta con alguna de las poblas y trabajé ahí en La Colo. Y ahí. De allá somos hermanos. Es donde yo de alguna manera me impactó así súper positivamente el tema de ver cómo está arraigado el ser mapuche en la urbe ahí en Cerro Navia, ¿cachai? Con comunidades que siguen funcionando, siguen de alguna manera tratando de rescatar sus lógicas, y eso es bacán, hermano. Yo esa era la acotación que quería decir, porque con Cerro Navia sí hay una relación muy bacán, y eso es pulento de que en otro lado no se da, o de repente está más escondido. Es que esa misma reivindicación que tú me habláis es por eso, donde veis un grupo de mapuches que la mayoría en el pasaje son familiares. Te empecé a hacer el cuestionamiento de por qué tenés que olvidar tu lengua estando en la misma capital, pues. Si aún la podés seguir cultivando en tus nietos, en tu bisnieto, por la parte de mi abuela ya tiene bisnieto y se sigue hablando el chedungún, ¿cachai? Se sigue dando esa enseñanza desde las mismas comidas hasta ese mapuche champurreado que nosotros pues vamos rescatando. Nos vamos preguntando. ¿Y en ese sentido, ¿cómo nace esta mezcla de la cultura, de lo que los abuelos enseñan, de lo que los abuelos trajeron desde el sur y quisieron seguir manteniéndolo vivo como en la memoria, mezclarlo como con la música, con el estilo de música que hacen ustedes, que es un estilo más rockero, más al choque, más golpe, no sé cómo, ¿cachai? Patar la cabeza. Claro. Lo que te digo, el choque cultural allá es brigio. Ustedes también aquí, hermanos, son de Puebla y cachan que te llega música de todo allá, sí. Y escucháis de todo. Tú y tu mejor amigo puede ser el buen más chorizo y te enseña la música de él. Pues, Camela, ¿cachai? Amar Azul. Y uno tiene otro choque cultural porque va conociendo gente en los mismos colegios que cachó a los Rage Against the Machine, a los System of a Down, y tú empezás a absorber toda esa música. Y nosotros Cutriñuque realmente nació porque mi hermano mayor era triple punky, loco, punky, punky al máximo. Y después yo me empecé a inculcar de otro tipo de música, que es la música gringa, con lo mismo Rage. Y los MC son raperos, ¿cachai? En ese tiempo, ¿qué se escucha hace 13 años? No, no, guardo Hip Hop Under, así como Guerrillero Oculto, llegaba harto, ¿cachai? Estaban unos compas de Resonancia, parece que se llamaban también, ¿cachai? Sí, esos son del lado de por acá. Y para el lado de allá, igual para el lado de la zona así como norte o norponiente, igual había caleta de música así como de hace caleta rato, hay hartos exponentes como de música más popular. Caleta, compadre. Caleta, igual. De hecho, ese sector igual es como una escuela del hip hop también. En la zona norte, unos inicios, más que nada los Panteras son de la zona norte. Y muchos grupos también súper importantes de la escena. Rey Cacerronada ya están ahí colindando. Están al laguito. Sí, colindantes, somos vecinos. Cruzamos el río, ese río que nos divide. Sí. Lo cruzamos y ahí estamos con los hermanos de Rey. Ese río que me vio crecer. Es que hace la división. Cabros. Memo, ¿querías hacer una pregunta? Sí. Ah. Una nomás. Dale nomás. No, tenía que ver con lo mismo que veníamos hablando, esto de la identidad y de los elementos culturales que constituyen esa identidad en el caso de los pueblos indígenas o pueblos originarios. Era eso, pues, ¿cómo se ha desarrollado esos elementos dentro de tu comunidad o dentro de tu círculo más cercano, tu familia? Sin caer tampoco en la folclorización de los pueblos indígenas. Sí, en el fondo igual el Estado se aprovecha de eso y hace... Uh-huh. ¿Cómo mantener una línea o qué línea mantener frente a eso? Es que en ese choque cultural que ya te lo he repetido varias veces, nosotros igual vemos una línea política y vemos que el por qué tenemos que reivindicar esa culturalidad y no llevarla al folclore. Pues nuestro abuelo lo enseñaron no con una visión que nosotros fuésemos activistas indígenas, ¿cachai? Sino más que nada fue para que nosotros siguiésemos traspasándolo a nuestras generaciones. Pero nosotros ahí entendemos todo el contexto político de vivir en Puebla, que no es fácil, ¿cachai? Que estáis reprimidos, que tenéis mala educación, pero también venís, tu abuelo, tú les preguntáis, loco, pero tú no sois de acá, ¿no? Porque yo allá en el sur no teníamos tierras para trabajarla, ¿y por qué? Bueno, porque vinieron latifundistas, vinieron en estos momentos, se siguen las represas, las forestales, ¿cachai? Y eso se va teniendo, y nosotros nos vamos haciendo preguntas, como muchos de nosotros nos preguntamos de dónde venimos, ¿cachai? ¿Por qué mi apellido? ¿Por qué mis rasgos? Y ahí nosotros empezamos a mantenerlo y le damos un contexto más político en estos tiempos, y nosotros ya somos más, entre comillas, más radicales, entendemos más que nuestros propios abuelos que no tuvieron acceso a la educación, y nuestros viejos ya nos dieron educación y cagaron los culiados. Oye, Dani, cagó el Estado. Dani, ¿y cómo se plasma esa línea más política en sus canciones? ¿Cómo lo intentan hacer ustedes? ¿Cómo lo intentan expresar? Bueno, igual yo lo he escuchado a ustedes, lo he visto en vivo, y una propuesta, si a mí me preguntáis, política, así de simple. ¿Cachai? Sí, pero, política. Con su estética, ¿cachai? Con su contenido, pero es política. Los cabros están reivindicando al pueblo mapuche en todo su sentido, territorial, ¿cachai? Identitario, cultural. Pero no en el sentido que hablábamos delante, no desde la folclorización. Ajá. No que te den un escaño más en el parlamento, ¿cachai? Sí, con un escaño que hay, o sea, no con por qué te pongan una lengua indígena en el currículum. ¿Cómo ustedes lo han tratado de plasmar en su canción, en su quehacer más artístico? En esa educación igual hay un despertar y hay un aprender de otras culturas, el mismo movimiento zapatista que también se radicaliza, ¿cachai? Los movimientos indígenas, los mismos movimientos estadounidenses, el Sioux, ¿cachai? Los Dakota, los mismos movimientos hermanos, los hermanos cubanos, y así podemos seguir hablando de muchos movimientos latinoamericanos donde, o norteamericanos, como los mismos hermanos Sioux, donde la reivindicación tiene que ser política, ¿vo? ¿Cachai? No, folclorización no puede ser, sino que tiene que ser algo más radical y que llegue a tu mismo pueblo, a tu mismo entorno, ¿cachai? Que son los mismos pendejos que vienen en las semillas que vienen y que tienen que entender que esto es pega del capitalismo para que nosotros estemos insertos y muera la cultura indígena, po. Si al fin y al cabo las forestales están dejando la cagada en el sur, por sus intereses capitalistas, po. Y eso nosotros lo tenemos que entender aquí desde la guarría, desde Santiago. Y tiene que ser así, desde nuestra posición debe ser política en estos momentos, porque así llamamos al despertar de las poblaciones, no solamente Cerro Navia, tenemos La Pintana, Pudahuel, Renca, Quinta Normal, donde muchos todavía están en el proceso de negación, de no entender su proceso histórico en estos momentos, que deben cumplir como pobladores y mapuches más que nada, o pobladores y mapuches, ¿cachai? Es una hueá brigia, así, un choque brigio que es. Oye, ¿y eso cómo lo llevan a cabo en la música? Esa era la pregunta principal. ¿Cómo lo llaman a cabo? Sí, ¿cómo lo tratan de plasmar o cómo ustedes lo plasman? Puta, hermano, nace nomás, sí. Pero, por ejemplo, ustedes ira, cantan en... choque, ira, weón. En Mapuzungún ustedes sí, cantan. Sí, weón, porque nosotros igual, eso, intentamos reivindicarlo, intentamos que la lengua no se pierda, weón. Que es lo primordial en un pueblo, lo primordial. Entonces lo intentamos rescatar, weón. Los mismos vocalistas, los mismos hermanos mayores que ya... van en la lengua, ya tienen un dominio más grande que nosotros, ya ellos nos van enseñando a nosotros nuestra lengua, y ahí nosotros vamos aprendiendo y los vamos traspasando a las mismas letras, como contextualizar todo. Brother, siguiendo como un poco la línea de lo que te preguntaba el Memo, pero ya así como yendo más lo estrictamente así como de la creación, ¿cómo ustedes conciben el proceso de creación musical? ¿Cómo lo hacen? ¿De repente alguien llega con la idea o se juntan y en el conjunto hacen el tema o alguien propone la letra, por ejemplo? Eso, ¿cómo se construye? Porque igual trabajar con más gente igual es complejo. Es complejo, ¿no? De repente tener una banda así como con varias personas y tratar de congeniar y que un sonido le agrade a todos y lograr así como que todos queden conformes con una creación. Sí, no, nos pasa que hay otros compas que son de un estilo y otros somos de otro estilo y que hay un choque, pero nosotros Cutiño, que ya lleva 14 años, igual hay un como una complicidad culiada al estar en los ensayos, ya nos conocemos, ¿cachai? Y esta weá brota y hay momentos de mucha creación y de mucho empezamos a improvisar, hay mucha improvisación en los ensayos, donde ahí nosotros empezamos a fluir y su algo para la mente y empieza a fluir solamente esto que brota, por hermano. Así, aquí hay muchos hermanos que igual son músicos como Don Clota, deben entender eso, que la va nace y sí, empieza a crecer, no te das cuenta, ya tenía un tema armado y el tema es patar la cabeza. Era bueno. Usted tenía una pregunta, bro. Sí, yo me quería ir más para el interrogante. Me quería ir para el lado que está ahí tú, ¿cachai? Porque quería que nos explicara un poco acá el compañero quiénes componen Poco Tiñuque. Cuántas vocalistas hay, cuántas guitarras, ¿cachai? Y que nos cuente un poco. También de la historia, ¿cómo han sido estos 14 años? Bueno, estos 14 años han sido bacanes, la música y Cutiñuque me ha entregado muchas vivencias, he tenido la oportunidad de conocer otros países con la banda, otras ciudades, y está compuesta por los dos vocales, que son el José y el Gaby, que son parientes míos, entre primos. Después viene Zapata, que es el bajista, que es mi hermano. Y después nosotros, nos ha pasado siempre que los guitarristas siempre son adoptados, ¿cachai? Porque los vocales son mestizos. Yo con Zapata somos mapunqui, ¿cachai? Nuestros dos viejos eran mapunqui. Y siempre los guitarras son los adoptados, siempre son winca. Pero siempre le decimos adoptado porque ya después le agregamos un apellido mapuche. Al comienzo teníamos a Fontanalev, que era Fontanao. Después tuvimos a Gustavo, que era buen meneo. Y ahora tenemos a Trosquinao, que es Trosco. Así que lo adoptamos como Trosquinao. Y le damos su espacio mapuche ahí con nosotros para los adoptados. Bueno. Así que como de eso se compone, ¿cachai, hermano? Somos cinco ahora. Y está Álvaro, que es el truruquero, pifilquero y toca todos los instrumentos mapuche. Oye, Daniel, tú en el proceso de la conversación hablabas mucho del rescate de mantener la identidad acá en la ciudad. ¿Y cómo es la recepción de las nuevas generaciones con respecto al mantener el lenguaje o la lengua o la comunicación acá en Santiago? Porque están llenos de tantas cosas dentro de las nuevas generaciones, pertenecen a un movimiento bien flight que está perdiendo un poco las costumbres, el respeto. Entonces, ¿cómo es la recepción de las nuevas generaciones con respecto a mantener esto? Sí. ha sido súper buena. Yo igual, nosotros como llevamos 14 años, igual hemos visto que ha habido un progreso en la música. Antes, recuerdo que nosotros, cuando recién salió Pucutriñuque, habían dos bandas que eran de Temuco, que era Pirulonco, creo, y otra banda más que era súper antigua, que era como Mítico. Nació Cutriñuque, primera cosa, hubo la crítica por el nombre de los viejitos, ¿cachai? De nuestros papás y de nuestros chachás y de nuestros ancianos, del por qué el nombre. Para ellos era un insulto, no entendían por qué nosotros teníamos ese nombre, siendo que no entendían que nosotros vivíamos en pueblo y estaba la represión latente. Y ha sido súper buena porque vimos que después de muchos años tenemos hip hoperos, punkis, metaleros, hardcore, y creo que nuevamente dije hip hop, ¿cachai? Y han creado una identidad ya mapuche musical. Entonces ha sido buena la aceptación de la juventud en los colegios, en las universidades, en los institutos. Ya hay más música mapuche. Si ahora tú buscas y ahí encuentras muchas bandas mapuche, que eso es bacán, porque dice que la reivindicación musical mapuche está creciendo así a paso agigantado, loco. Y eso es bacán, porque van llegando a personas que Cutriñuque no va a llegar, a personas que, no sé, el hermano Luanco, el Peñi Luanco no va a llegar, que el Peñi, no sé, Guayquil no va a llegar. Están llegando todos y estamos teniendo un género más grande y homogéneo, hermano. Y eso es bacán, así, musicalmente la raja. De hecho, hay un... El Sada nosotros nos acompañó Coñomán, Christopher. Que también, coño más, sí, Christopher también tiene un mensaje bastante fuerte. También habla que es mapuche poblador. También habla mucho de la integración del mapuche en la ciudad. Entonces, un mensaje bastante fuerte. Hace una presentación en Mapudungú también ante la gente. Después también rapea, hace una mezcla de lengua. Así, eso es bacán, hermano. Y es súper bueno su mensaje. Y es bacán entender que el mapuche y chileno estamos cagados los dos por la bota capitalista, ¿cachai? No hay otro enemigo que el capitalismo. Las forestales, aquí, los jodidos empresarios, ¿cachai? Estamos por los dos por la misma bota, hermano. No somos muy distintos. Exacto. Y cabrón, ¿qué pasa? Nos vamos con un temita. Eso iba a decir, quizás la gente se está preguntando ya, ¿cómo es la música de los cabros que le dan tanto color? Vamos a ponerle su temita, vamos a ponerle sus temas. Así que va, que ponga. ¿Qué temita nos vamos a ir, brother? Ni tus balas, hermano. Estamos listos. Pucutriñuque en Raíces Poblacionales, de la esquina a tu parlante. En la casa, hermano. Nuestro sueño de nuestra libertad se creen dueños y tus balas no matan. mata nuestro compromiso. Porque sus balas se devolverán, nos quieren despojar de nuestros sueños y nuestra libertad. Vive hoy se escribe en esta falsa democracia, esta palabra ya me causa gracia. La libertad hoy en día es falacia, asesinan un mapuche y no es justicia, qué desgracia. Nos manipulan a través de la pantalla, el sistema falla y se calla. Huevo ahí por lo caído, libertad para los tres. Eliminar a mi gente su progreso. Me güey, güey chafe, güey ya. Los abuelos nos enseñan a pelear y sin mirar atrás, y sin temor a nada, porque sus balas jamás nos pararán. Y se devolverán, sí, se devolverán, una a una se devolverán. Sus balas se devolverán. Ellos te quieren entorpecido y sin poder luchar. Ellos no quieren que despiertes porque así te pueden gobernar. Ellos no te quieren despertar, no te quieren despertar. De sus cárceles no te quieran nuestros sueños. De nuestra libertad se creen dueños. Y tus balas no matan nuestro compromiso. Porque sus balas se devolverán, se devolverán. De sus cárceles no te cierran nuestros sueños. De nuestra libertad se creen dueños. Y tus balas no matan nuestro compromiso. Porque sus balas se devolverán, se devolverán. Una a una se devolverán. Sus balas se devolverán. Una a una se devolverán. Sus balas se devolverán. Amor, perfume, estamos de vuelta después de haber escuchado estos dos temas de Poco Triñuque. Así que compare, Dani, ¿cuál es el nombre de los temas? Sí, bueno, el primer tema, cabros, se llama Ni Tus Balas, que igual habla un poco de la represión que hay en el sur y la reivindicación que quieren hacer nosotros aquí desde Santiago y desde nuestra visión política. Y el segundo tema se llama Kimun Kabuchan, que es el tema central de nuestro tercer disco que vamos a estar lanzando el 10 de diciembre en el Bar Remolienda. Que Kimun Kabuchan es sabiduría y guerra, que podemos ver los años que lleva nuestro pueblo resistiendo la invasión española y ahora la invasión capitalista. Y más que nada hay que tener una sabiduría bastante grande para no ser avasallado y, ¿por qué no?, guerra, hermano. Sí, la guerra nos va a llevar a la revolución. Oye, en ese contexto te quería preguntar que nos contara a la gente que está escuchando el programa como el proceso de los discos, pues, ¿cuántos discos tienen ustedes? ¿Cómo fue ese proceso, cachai, del primer disco, el segundo disco? Porque igual tú hablabas que hubo cambio de guitarrista, no sé si el tema de que sea un guitarrista distinto tal vez le da un sonido distinto tal vez también a la banda, porque sí, claro, sí. Cada uno viene con su estilo, su sí, influencia. ¿Y en qué están ahora con este disco nuevo? Sí, mira, el primer disco fue Fuerza que Renace, quien fue en el año 2009, que la banda nació en el año 2004, y después de 5 años, que igual aquí la cosa es difícil sacar un disco, ¿no? Llegar y sacar un disco, hermano, súper difícil, nos costó caleta, y fuimos a grabar donde los hermanos de Sandino Rocker, que los compas ahí nos dieron la mano, que una gran banda también, amiga, grandes personas, igual conocimos hermanos muy bacanes como el bajista Pablito, que todo el respeto para el hermano. Y ahí nosotros pudimos sacar nuestro disco, que ya llevaba años. Tuvimos la suerte de tocar, compartir escenario desde los comienzos de la banda con grandes bandas como La Floripondio, Pato Gallina, Fiscal Adoc. Tuvimos la suerte de compartir muchas veces en el Galpón Víctor Jara. Y Curiñú, que se dio a conocer, bacán. Después, en el año 2010, vino el Bicentenario de Chile, donde nosotros reivindicamos que después de 200 años no había cambiado nada, y aunque en el tema principal, que es Bicentenario de la Miseria, Violeta, citamos a Violeta Parra, donde ella habla que el centenario, ya Chile no había hecho nada, y nosotros en el Bicentenario nos dábamos cuenta que Chile seguía siendo la misma, el mismo fuerte capitalista de inversiones extranjeras, como los mismos gringos, pues bueno. Entonces ahí nosotros en el año 2010, a una respuesta al Bicentenario, sacamos el disco Bicentenario de la Miseria. Y después en ese momento se nos fue el guitarrista, que fue Gustavo. Y es difícil, hermano, volver a congeniar con otra guitarra, volver a encontrar otra guitarra. Y el compa que vino con otro estilo. Que por eso igual ahora el tercer disco viene bien pesadito, porque el compa hizo, puso toda su influencia pesadita, ¿cachai? De metalero, death metal, más oscuro. Y el tercer disco quedó oscurísimo, pesadísimo, pero difícil, hermano. Uno de los discos lo lanzaron en el Cine Arte Alameda. Alameda. Sí. Fuerza que Renace. Ya, sí, sí. Bueno, no fui, pero es que yo igual colecciono caletas de flyers y afiches, y me acuerdo de tener el flyer de los cabros, uno grande que sacaron. Con capucha. Claro, ese tengo, sí. Yo, ese flyer lo tengo yo. Sí. De hecho lo tengo guardado. Así que me gusta. Coleccionista, fetichista, no sé, cómo lo voy a decir. Casi escuché el cassette todavía. Voy a ponerte un temín, pero bien, con cassette. Sí. Pero entonces, ahí estaba recordando un poco lo que tú estás hablando de los, ¿cómo se llama? De los lanzamientos y de los discos. No, yo te quería preguntar, que tú, puta, hablaste igual de que puta, tuvieron la particularidad de ser bien recibidos, ¿cachai? Por harta, no sé si es como por la escena o por hartas bandas, ¿cachai? Igual que son unas más que rescato yo más que otras, ¿cachai? Que tienen un mensaje bien, bien bueno, que son igual conocidas a nivel nacional, incluso hasta internacional. ¿Tú por qué crees que se dio eso, cachai? ¿Le gustaba la propuesta a usted? ¿Era algo novedoso? ¿O también le gustaba la reivindicación en el tema mapuche? Porque, puta, que se acerque, puta, no sé, por los cabros de San Diego Rock, los fiscales que te invitan a tocar, la Floripondio, ¿cachai? Te da una señal, pues te indica algo, ¿cachai? Sí. Sí, las conversas que se dan antes de las tocadas con los compas, Cuchiñú, que era gustable, le gustaba a los compas, le gustaba esa esencia y le gustaba que éramos puros pendejos, además. Imagínate, en el 2009 yo tenía 17, una cosa así. 17 o un poco más, Y nada, pues ver a pendejos con esa actitud en el escenario igual les llamaba la atención a los compas. Y tuvimos la suerte que los compas les gustó y nos apañaron caleta. Y igual nos enseñaron bastante porque ellos ya llevaban años en el circo. Y yo creo que sí, creo que siempre fue gustable, la puesta en escena era nueva, novedosa, aunque siempre nos compararon con los Rage Against the Machine, que es igual es un peso gigantesco que te comparen con una banda política gringa tan grande como los Rage. Pero nosotros, nuestra idea no era que nos compararan con ellos, nosotros teníamos nuestra propia reivindicación desde Las Poblas. Pero la acogida fue buena. Ay, vale, Carlete Banda les gustó y creo que todavía sigue gustando Curriyuque, creo que todavía es llamativo, llama la atención, así que eso por mano. Oye, Dani, yo te quería preguntar dónde se pueden conseguir los discos. Tanto material, si alguien. Hay gente como mi compadre Bene. Coleccionistas. Que colecciona afiches. Hay gente que también le gusta tener material así. Sí, tanto bueno, material como virtualmente. ¿Dónde se pueden conseguir? De forma virtual, nosotros en nuestro Facebook hace poco y vamos a seguir publicando los discos de forma gratuita. Para que siga masificándose la música y el contenido y más las letras. Y de forma física, es complejo y es caro sacar disco acá, entonces estamos trabajando en eso porque igual nosotros somos una banda autogestión y sacar 100 copias nos dice que son arriba de 150 lucas, entonces estamos en un proceso de juntar money e intentar hacer una pasada de 50 discos de Fuerza que Renace, 50 discos de Bicentenario y la Miseria, y ahora que vamos a hacer el lanzamiento el 10 de diciembre van a ver calete disco de Kimon Kawichan, hermano. ¿Dónde sería eso? Eso sería en el bar Remolienda, Bellavista. Así que lo esperamos a todos el 10 de diciembre. Oye, vamos a estar pasando la visita. Sí, por eso cuentan un poco de qué se trata este lanzamiento. ¿Tocan con alguna otra banda? ¿Cuánto vale la entrada? ¿O son solo ustedes? Sí. Sí, tenemos dos bandas de entrada. Una banda amiga que se llama Siguenzi, que son de Cerrillo. Otra banda también de un hermano que se llama Scalit, creo que es. Una banda ska punk. Y nosotros, igual intentamos buscar otros hermanos que nos apañaran, pero justo habían varios eventos en ese día, así que tuvimos que lanzarnos con los tres. Y esto, sí, pues va a ser en el bar Remolienda el día 10 de diciembre, la entrada va a estar a 2.500 y 5 lucas con disco. Igual nosotros estamos haciendo algunos concursitos ahí, regalando entradas en nuestro Facebook, que es Pucutriñuque, PKTN, que es la sigla de Pucutriñuque. Ahí estamos haciendo algunos concursos para los que quieran ganarse una entrada doble. Para el 10 de diciembre son todos bienvenidos. ¿Desde qué hora parte la actividad, hermano, la tocata? La tocata partiría a las 10 y media hasta que el fuego se apague. O sea, como hasta las 5. Bueno, hasta que los forestales ardan. Oye, Remolienda aquí a Antonia López de Bello, entre Purísima y... ¿cómo se llama la otra? Es Ernesto Pinto la agarra. Oye, pero ese era... ¿Cómo se llama ese bar? El Memo... Santa Filomena es lo mismo, ¿no? No. Ustedes creerán que lo buscó en internet, pero el Memo lo dijo. De memoria. Gestión Onmasado, compadre. Sí, pero... Más conocido como Gestión Onmasado. Si usted quiere saber de un carrete local, así como específicamente, puede hablar con Guillermo. Esa es difamación, hermano. ¿Quién me está dejando este cabrón? Y el Camilo te dice. Oye, hermano, aprovechando, nosotros igual el 17, ya que están pasando la lista, el 17 vamos a estar haciendo un lanzamiento en Cerro Navia, gratuito, para todos los que quieran ir. Igual queremos que la música y los contenidos sean asequibles a todos nuestros hermanos, a todos los pobladores, ¿cachai? Que empiece ya de luego la emancipación y que le llegue la zorra a este capitalismo culiado. Entonces la entrada es gratuita y vamos a estar haciendo el lanzamiento de Kimon Kawichan en Carrascal con 2 de enero. Gratuita. Pero claro. ¿Usted solo con más? Bueno, tenemos hasta ahora 7 bandas hermanas invitadas, que no recuerdo muy bien los nombres, que son, igual intentamos darle la mano a muchas bandas para que empiecen a conocer su propuesta. Sí, buena bola. Entonces, ahora no recuerdo muchas bandas, pero va a estar corriendo luego el afiche por internet, por nuestro Facebook. Y eso es el 17 de diciembre. 17 de diciembre, vale. A la otra semana del 10, para los que no puedan ir el 10, lo esperamos el 17, con todo allá en Cerro Navia, hermano. Pulento. Así que ya la gente sabe, sábado 10, bar Remolienda, Antonio López de Bello, entre Purísima y Ernesto Pinto. La garra. Y el 17 de diciembre, para la gente de La Pobla, ahí gratuito, abierto todo en Cerro Navia, ¿cierto? Sí, hermano. Carrascal con 2 de enero, ya saben. Ahí ya. Usted también cacha más para allá. Algo. Si quieres saber, dije mucha gente quería en Cerro Navia. Matías. Oye, recordar a la gente, si quiere comunicar con nosotros, quiero hacer aquí una pregunta al compadre Dani, así alguna duda, alguna experiencia, cosa. Así que nada, pues puede hacer al 22-564-3848 o también en con J. Locuaz, ahí está atento en el Facebook de Raíces Poblacionales. Yo tengo una experiencia muy buena, año 2009, una marcha sacando fotos, escuchando por un ñuque de fondo ahí y la cola en Santiago. Michi Maluco quema Santiago, sí, hermano, fue, 1541. Fue muy bueno así andar sacando fotos y motivar la música, y la locura, y veía el fuego ahí, bueno, tacos bueno, quemados y yo sacando fotos en una media rama, así que buena. Muy buena experiencia. Bacán, hemos tenido la oportunidad con los cabros de Don Clota de compartir escenario varias veces con los compañeros, bueno. Y bacán. Buena volada. Ahí apoyar la música chilena, cabro, ahí la autogestión también. Esa ahí. Esa es, la música de Pobla, así como. ¿Qué si nos vamos con un temita, importante, hermano? Buena idea, sí. Sí, pues, que nos diga acá, ¿qué tema? Temita, hermano, podría ser Alex Lemún, ya que hace poco conmemoramos un año más del cobarde asesinato de nuestro hermano Lemún. Oye, ese fue como el tema, como el primer tema conocido del grupo, ¿no? Sí, sí, fue el tema que igual tuvo harta acogida, igual por la letra, por lo... El contexto y por lo penca que fue la situación, que un joven de 17 años fuera... Y como después pasó con nuestro hermano Matías Carileo, con Jaime Collío y muchos más, que el Estado chileno se ha manchado las manos con sangre, bro. Y Lemún... Puta, a nosotros igual es una pena haber hecho ese tema, pero también vemos la reivindicación de hermanos que entienden ya que tienen que salir a reivindicar y a recuperar sus tierras. Como en La Bola también tenemos varios mártires de los mismos hermanos Vergara en la dictadura, y así podemos seguir hablando de muchos hermanos. Lemún, siempre. Ahí, póngale play. Putriñuque en Raíces Poblacionales de la esquina, tu parlante. Fuerza y energía para seguir luchando, para seguir resistiendo. haciendo para fortalecer el control territorial, seguir resistiendo y avanzando hacia la liberación nacional mapuche, hacia la liberación nacional mapuche, de un país desde el territorio mapuche, con el orden del conflicto, Marichuboteki, Marichuboteki. Alex de Mulemur, fue chafe, Alex de Mulemur, fue chafe, Alex de Mulemur, fue chafe, Alex de Mulemur, fue chafe. Yo sigo en tu ausencia, no importa que muera en el intento de venganza en honor a mi peñi, porque lo mataron. Yo pienso en mi gente, todavía no termina la batalla, la lucha está presente, se siente el llanto de mi gente. Cuidas inconscientes, que cuando mi noche te denunciamos, anunciamos a los Wicca, que el pueblo está presente. Mal ejemplo, hermano, por haber tirado contra el Estado. Maldigo a ese policía que mató a mi ejemplo de luchador. Hermano, nos vemos en el Guarumapu. Alex de Mulemun, fue chafe, Alex de Mulemun, fue chafe, Alex de Mulemun, fue chafe, Alex de Mulemun, fue chafe, Alex de Mulemun, fue chafe. Libertad a los presos políticos mapuches. Well, way, we chan, Marichi Wobinay, we chafe, me wen. Libertad, libertad, puche tu madre. They fuck. Está golpeando tu conciencia, Cucutriñu, quedando la pelea. Nuestra lucha continúa con la mano empuñada y la cara encapuchada. Este suelo con sangre de un mapuche está manchada. Ya no hay nada que nos pueda quitar. Ahora es el momento de recuperar lo nuestro. Esta tierra es nuestra porque fue de mis ancestros. Ya no hay nada que nos pueda quitar. Ahora es el momento de recuperar lo nuestro. Esta tierra es nuestra porque fue de mis ancestros. Ya no hay nada. En honor a la verdad vengo a desenterrar el pasado. Vengo pa' vengarte, mostrar la realidad. Vengo pa' construir la nueva historia. Vengo pa' sacudirte y despertar nuestra memoria. Y en honor a la verdad vengo a decirte que sus balas no nos pueden matar. Por más que quieran, el Nehuen de mi gente no lo pueden enterrar. Vengo a mostrarte lo que no quieren que tú sepas. Vengo a decirte que la sangre de mi pueblo no ha sido en vano. Que todo el territorio se levanta, mis hermanos. Vengo a decirte que ya despertamos y que luchamos. Y que el poder del viento y los abuelos están de nuestro lado. El poder del viento y los abuelos están de nuestro lado. En vano, cada caído, cada preso no se olvida. Esta fuerza que renace, esta fuerza que renace. Ya no hay nada que nos pueda quitar. Ahora es el momento de recuperar lo nuestro. Esta tierra es nuestra porque fue de mis ancestros. Ya no hay nada que nos pueda quitar. Ahora es el momento de recuperar lo nuestro. Esta tierra es nuestra porque fue de mis ancestros. Ya no hay nada, ya no hay nada, ya no hay nada. Estamos de vuelta después de haber escuchado esos dos temitas de Pucutriñuque, cortesía de nuestro compadre Javi Locuaza y los controles. Así que, Daniel, explicarnos un poco el nombre de los temas, de qué se tratan. Bueno, el primero igual quedó claro de qué se trata, pero contar un poco cómo se creó, cómo fue el proceso. Sí, bueno, el primero fue Alex Lemoine, que igual sí, al comenzar el tema hicimos que él fue cobarde el asesinato que hicieron en el año 2002 al Peñi Lemoine. Puta, todos, yo creo que mucha gente conoce la historia, que el pago que impune el Estado chileno fue cómplice de todo, de esa matanza. Si fue una matanza que hicieron contra el Peñi, un disparo en la cabeza, bueno, con un arma brigia. O sea, estamos hablando de democracia y pasa eso en el sur, que aún podemos seguir denunciando muchas cosas que están pasando en el sur, allanamientos en las comunidades, que a los niños los vayan a buscar al colegio y sean interrogados, esa weá, ¿dónde están los buenos de los derechos humanos, hermanos? ¿Cachai? Nuestra abuela, nuestras ancianas son maltratadas, esa weá no puede ser. ¿Cachai? Y más que nada ese tema nació por esa raya. Nosotros, siendo pendejos, entendimos que un hermano de 17 años reivindicando su tierra era loco, algo está pasando en el sur. No hizo mucho ruido, Lemoine no hizo mucho ruido, y es el gran artífice que Cutriñuque siga aún adelante, porque no podemos olvidar todavía su muerte. Y después viene la muerte de nuestro hermano Matías Catrileo, de nuestro Peñi Jaime Collío, y así, ¿cachai? Claro, sin ir más lejos, hace poco, ¿cómo se llama la compa? Macarena Valdés. Es sistemática. Sí, pues yo en relación a lo mismo te quería hacer dos preguntas, pero te voy a hacer esta primero. Me acuerdo de un documental que se llama Nehuen Mapu, si no me equivoco. ¿Sí? Que lo hace Varela, Elena Varela parece que se llama. La periodista, ¿no? Argentina, creo que. No, pues una chilena que incluso estuvo presa. Sí, bueno, ese retrata lo de la CAM más que todo. Ajá. Pero igual dentro del mismo documental da cuenta de otros procesos que también se están dando. Y yo, loco, me acuerdo que una escena que a mí se me llenaron los ojos de lágrimas, hermano, se me puso la piel de gallina, fue cuando la hermana de Matías Catrileo, la Catalina, se sube a un pilar, hermano, de estos de... Había una carpa gigante en la explanada del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Sí, sí, lo recuerdo. ¿Cachai? Ajá. Y la loca se sube a un pilar de estos que arman las carpas gigantes y estaba hablando Michelle Bachelet. Po. Sí. Y le dice, ¿y usted, presidenta, usted mató a mi hermano? Pa. ¡Oh! Le echa la terrible foca, hermano. Sí, pues. Y tira volante así. Pa, pa, pa. Fue en el primer mandato de nuestra presidenta. Sí, porque en gran influencia sentido, de mujeres. Claro, te quería preguntar como qué material le recomiendas a la gente, qué documental, qué libro, entrevista, como para que se vaya también adentrando en el tema de los pueblos indígenas, de los mapuches. Más que nada, empiezan a leer la historia, loco. Desde los comienzos de la reivindicación mapuche, desde el Eftraru, desde Michimalonco, desde Caupolicán, ya el mapuche venía resistiendo. Hay un documental que es súper bueno, que habla sobre el negocio de las forestales, que creo que se llama Apaga y Vámonos, una cosa así. Creo que no recuerdo bien el documental, pero creo que se llama Apaga y Vámonos. Está en YouTube. Hay otro también que se llama Sembrar Pobreza, que también es... Que habla también de la forestal y el daño que hace en la naturaleza, en el ecosistema, cómo seca las tierras, pues, ¿no? Si, por eso digo, más que nada es como busquen la historia y vean que esto viene hace muchos años, desde la CAM, también en el año 90 con la reivindicación que hicieron, la quema de camiones, y puta, en particular darle un libro o un documental, hay mucho ya, y es solamente buscar, googlear y buscar historia, hermano, y hay mucha, se van a dar cuenta que Chile está tapado en sangre. Oye, la otra pregunta que yo te quería hacer y que venía de la otra, del otro bloque, es cómo han recibido las comunidades estos estilos musicales nuevos que dan cuenta de una identidad musical mapuche que también no se queda estática, pues, sino que también responde a lo dinámico que es la cultura del ser humano, pues. ¿Cómo lo reciben las comunidades, los papás y las chachás que son más? ¿Cómo ves tú ese proceso? Al comienzo fue difícil, porque hace 14 años mezclar instrumentos mapuches con música gringa para ellos era una falta de respeto. Está ahí faltando el respeto porque todos los instrumentos son ceremoniales. No se tocan por tocar, ¿cachai? Todo tiene su contexto y tiene su momento de ser, de tocar una trutuca, de tocar un cultrún. Y para ellos era fuerte que nosotros lo pusiésemos en la música. Pero ya con el tiempo y en lo dinámico que es el ser humano y en lo amplio que puede ser, empezaron a aceptar y los jóvenes. Jóvenes, estoy hablando de en estos momentos de 15 a 27 años, tuvieron una buena aceptación porque también se están abriendo a nuevos estilos musicales, porque en el sur, si ir más lejos, se escucha mucho la ranchera y la cumbia, pero están llegando nuevos estilos, el hip hop, el rock, el punk, el reggae. Entonces en estos momentos ha sido buena, pero al comienzo fue difícil, fue un poco difícil llegar a las comunidades, fue re difícil. Pero con el pasar de los años, Cutiñuque tomó una actitud más política y fue más respetado. Y nos han llegado muchos comentarios de que en las comunidades se escuchan mucho los temas, en el Lago Budi, en la radio del Lago Budi, en las radios de Yeuyeu y así se escuchan mucho los temas de Cutiñuque y es bacán, loco, bacán. Bacán que también varios peñis de comunidades corrían tus temas, Alec Lemungo y Chafe, Michi Malón que quema Santiago, Marichihueu y así varios temas, hermano. Bueno, oye, en ese sentido, ¿cómo ha sido esa relación que se ha establecido con las comunidades? Por ejemplo, ¿han ido a tocar? Sí, hemos sido invitados hace poco también fuimos a una comunidad que fue, creo que recuerdo que fue en pero sí, nos han invitado varias veces a tocar, pero por las conmemoraciones de Lemún nos han invitado a tocar en Temuco, al interior de las comunidades, y ha sido buena, ¿cachai? Hemos tenido varias invitaciones que ahora que se me vengan toda la mente, igual tengo una confusión, pero sí, han sido buenas y varias veces nos han invitado a tocar a las comunidades, compadre. Oye, en relación a justamente al tema de las comunidades, ¿tú tenés como una información de una actividad de autogestión? Sí, hermano, nosotros... Darla para que la gente pueda participar y colaborar, pues sería sí, bueno. Compa, el 1 de diciembre nosotros, Pucutriñuque, estamos armando una tocata en solidaridad a Ranco Mapu, que es la resistencia de las comunidades mapuche. Será en el bar La Consulta, Avenida Mata, 302, esquina Portugal. Va a estar a 2.500 la entrada porque todo lo que llegue va a ser en aporte a las comunidades mapuche del sur. Y nos estaremos presentando... Estaremos presentando a Resaca del Norte, Marmota en el Bar, Indio Loco, Chelo y Pucutriñuque. Así que lo esperamos todo ese día, jueves 1 de diciembre, desde las 11, Bar La Consulta. Mata con Portugal, buena bola. Oye, y otra, reiteremos las otras tocatas donde se van a presentar en vivo, para que la gente pueda ir a dar una vuelta y verlo. Sí, hermano, entonces sería el 10 en el lanzamiento de nuestro tercer disco Kimun Kawaichan en el Bar La Remolienda, y el 17 estaríamos en Cerro Navia, Carrascal, con 2 de enero en el espacio recuperado El Jardín, que estaremos haciendo la tocata y el lanzamiento, que se va a llamar Nos Lanzamos en Cerro Navia, gratuita, para que todos vayan y vayan a escuchar buena música y van a ver calete, bandas buenas, políticas, hermano, que se está, el movimiento under está creciendo en Cuática. Y bueno, ahí cerraríamos el año occidental. Interesante, igual ahí la gente, para que esté atenta, pueda acercarse a las diferentes actividades musicales que están haciendo los coros de Pucutriñuque, los puede ir a ver. Ya aquí pasamos la música, aparte los coros igual son conocidos. Entonces, puta, aproveche la instancia de ir a ver el lanzamiento del disco de forma gratuita. Si no, al centro, colaboran con los cabros. O si no, la actividad de autogestión, pues. Nunca está de más colaborar y pasarla bien, pues. ¿O no? Buenas bandas también. Buenas bandas. Oye, ¿qué pasa si nos vamos con unos temitas igual, brother? Nuevamente. ¿Con qué tema nos vamos? Podría ser Marichihueu, 10 veces venceremos, hermano. ¿Y otro? ¿Y otro? Sí, dame otro, ¿no? El otro voy a hacer La Verdadera Historia. ¿No tiene ningún featuring por ahí? ¿Con alguna colaboración? Este disco no, hermano. Este disco no, fuimos más egoístas y quisimos hacerlo. ¿Y el otro disco tiene algunos invitados? Sí, en el segundo disco tenemos invitados a nuestro hermano Guerrillero Oculto y al Flu de Salvaje Cibel, que fue un gran colaboración. Y en el primero también nos fuimos los egoístas. Estamos listos, compadre Javier. Sigue Pucutriñuque sonando aquí en Raíces Poblacionales, de la esquina a tu parlante. sobre la contienda y el descontento. La misma rabia, el mismo sueño. Un solo sentimiento en el pensamiento. Mapuche renace, siempre guerrero. Camino resuelto por esta ciudad. Nada que ver, nada que hacer. Violencia de mentes son sus reglas. Tumba de cemento. Para mi tierra interpreto los sueños. Como que despierto sabiduría eterna de mi pueblo. En ellos escucho rugidos eternos de guerrero renaciendo. En ellos veo liberación constante. Para mi pueblo que marcha adelante. Sí, sí, sí. Esta ciudad es una misión para mi gente que entra en acción. Esta ciudad es una misión para mi gente que entra en acción. Que entra en acción, que entra en acción. Que es lo que falta, Peñi. Kibur. Que es lo que falta, la miel. Conciencia. Que es lo que falta, Peñi. Rakiduam. Que es lo que falta, la miel. Acción, acción. Si uno cae, bien se levanta. Si uno cae, bien se levanta, Peñi. Si uno bien se levanta, si uno cae, bien se levanta, Peñi. Mari, mari, mari, mari, chihueu. Mari, mari, mari, mari, chihueu. Mari, mari, mari, mari, chihueu. Mari, mari, mari, mari, chihueu. ¿Qué es lo que veo cuando anochece en esta pobreza? Que me ensordece, nos quitaron la tierra, nos robaron el agua. Y nos conformamos con una media agua. La lengua y también nuestros nombres. Y hoy hablamos hasta en inglés. Oh yes, pero bajo el cemento, bajo estos cerros, escucho los gritos de mis ancestros. No me llame chileno, mapuche taichi. Que otro guerrero se levanta en esta población. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Esta ciudad es una misión para mi gente que entra en acción. Esta ciudad es una misión para mi gente que entra en acción. Que entra en acción. Esta nación, ¿qué es lo que falta, Peñi? Kibur. ¿Qué es lo que falta, la miel? Conciencia. ¿Qué es lo que falta, Peñi? Rakiduam. ¿Qué es lo que falta, la miel? Acción, acción. Si uno cae, bien se levanta. Si uno cae, bien se levanta, Peñi. Si uno cae, bien se levanta. Si uno cae, bien se levanta, Peñi. Mari, mari, mari, mari, chihueu. Mari, mari, mari, chihueu. Mari, mari, mari, mari, chihueu. Mari, mari, mari, mari, chihueu. Respuesta con sangre. Entre balaceras, injusticias y hambre, veo como la ignorancia avanza y como la miseria arrasa en cada casa. Quieren verme tranquilo consumiendo la mentira del TV. Mi rabia le son la respuesta a su violencia. Vi como a todos le pusieron precio, hasta los más mínimos derechos: educación, salud y techo. Y dime, ¿quieren ejercer la violencia? El paco que dispara al poblador, que despierta su conciencia. Sigo recuperando lo de mi pueblo, la memoria. Milenios de nebuena y de historia, huevo ahí. Seguimos firmes en esta guerra para la liberación de nuestras tierras. Venial, chico, a tu beta y bucona, le seguimos resistiendo. Ya, ya, bien. Sí, suena. Atento, soy la bomba al estado. Un hombre que aprende la mente directo a mi cráneo. Proletario, vamos, me paro, doy cara al empresario. Quemar un paco, destruir un banco, directo al paro. Me lanzo y me embarco. Si nos roban, destruimos, estamos. No me relajo. Yo vivo en el barrio donde chocan las manos. Un solo puño levantado. Impacta, actitud de clase baja. Uno más que se para. Conecta la mente, la patada, dando la batalla. Somos la granada, sin cuento de hada. El alma, la palabra, actitud peor que brama. Quema la moneda que te empaña. Me entreno entre ellos, no les creo. El enemigo es el rico sin freno. Bomba chocan para el imperio. Luchar hasta el extremo, yo estoy frío. Y vivo despierto, muy bien resentido. Quemando la bandera de Chile y Estados Unidos. No los quieren unidos, sino perdidos. No los quieren unidos, sino perdidos. No los quieren unidos, sino perdidos. No los quieren unidos, sino perdidos. No los quieren unidos, sino perdidos. Sin capucha damos lucha. Con capucha, sin capucha damos lucha. Con capucha, sin capucha damos lucha. Con capucha, sin capucha damos lucha. Con capucha, sin capucha damos lucha. Con capucha, sin capucha damos lucha. Con capucha, sin capucha damos lucha. Con capucha, sin capucha damos lucha. Con capucha, sin capucha damos lucha. De vuelta aquí en Raíces Poblacionales. ¿Qué dice Mati? Chaucha. Chaucha el memo. ¿Cómo le puso? Es que el beat, este beat llama igual, ¿o no? ¿Sí o no? Al freestyle. Ahí. Rico, brother. De la escuela classic. Oye, brother, estamos de vuelta después de haber escuchado esos dos temazos. Cortesía de J. Locuay en los controles. Pero cortesía de los cabros de Pucutriñuque en los sonidos. Hermano, presente nuevamente los temas. Le balanté. Bueno, cabros, el primer tema fue Marichihuevo. 10 veces venceremos. Y el segundo tema fue La verdadera historia, que está escrita aquí con sangre en Chile. Bon. Pulento, hermano. Bueno, buenazo, oye, bueno, ahora en esta sección nosotros. Oye, puedo entregar una información antes que Memo delante estaba hablando sobre documentales. Estaba preguntando al Dani. Hay un documental que se llama Tierra Sagrada, del Este en Roja. Muy bueno, cabro, 100% recomendable. Así para que lo vean. De un amiguito acá de Renca. Así que trabajó bastante tiempo allá en Temuco sobre un lugar como importante, histórico, y que lo quieren destruir con las termoeléctricas. Así que ahí está la defensa de la tierra. Así que Tierra Sagrada, para que lo echen una miradita. Sí, está en YouTube, muy bueno. De mi compadre Lester. Bueno, en esta sección nosotros ahora queríamos hacer un recuento de alguna manera de las actividades, la jornada en conmemoración de los 54 años de la matanza en la José María Caro. Como mucha gente supo, y los que no llegaron y se enteraron por lo que les contaron, les digo al toque que se la perdieron. Tuvimos una actividad en jornada de conmemoración que fue el 12 de noviembre, la actividad de los murales. Se pintaron murales en diferentes muros de la población, valga la redundancia, graffiti, vinieron diferentes cabros de todos lados a compartir su trabajo, a llenar de colores aquí los muros de la población. Así que bacán, mandarle saludos a todos y todas quienes vinieron a pintar. En este momento no recuerdo bien todo, así que si me pongo a nombrarlos va a quedar alguien fuera y se van a enojar. Así que le mando a todas y todos un gran abrazo. Mucha gente que vino harta gente que vino fuera de aquí de la comuna, fuera de Santiago, cabros de aquí de la población que también estuvieron participando, así que bacán. Jeicinho de Copiapó. Sí, pues, mano. No quería nombrar a nadie. Y ahora ya nómbralo a todos. Ya empezaste. Hey, sí, a todos. A todos y a todos. Yo me lo sé a todos de memoria. Dale, dale. Está la hormiga. ¿Ya? El hormiga. El hormiga de la victoria. Sí. Un abrazo. Lautaro, los coros de Lautaro. Lautaro. Jennifer Díaz. Negotrópica. Actúa. La Matraca. Ana Clara. Dores. Mano Callejera. La Camila. El Cristian Emilio de Estilo Sucio. El Jayo. El Jeicinho. El José. El Seba. El Clas. Me falta uno por ahí. Caníbal. ¿Ah? Caníbal. Los Caníbal Crew. Los Caníbal Crew. Y unos cabros que quiero nombrar que sea huelga general, que no sé el nombre de los cabros. Ah, sí, no. Ah, son los amigos de ahí del Darío Sala, Sebastián, ahí a la Isa. Ya, ahí está. Son los compañeros. Buena, todos nombrados. Sí, se te ha herido uno, todos no nombrados. Más. Así que ahí sí, mucho que, agradecimiento. A lo Moreto, a lo Vergara. Ese. Los cabros de... Que pintaron también ahí el muro de la cancha. El Dores con Mano Callejera. Sí, lo nombré ya. Sí, lo nombré. Sí, era Comisión Muralismo, pues sí. El hombre ahí los contactos, buena, todo. Buena. Sí. Una memoria. Muchas gracias a la gente que vino. Bueno, a quienes también nos colaboraron, también quiero mandar un abrazo grande y mucho agradecimiento a todos quienes fueron parte del equipo que trabajaron en la organización de estas actividades, las cabras, los cabros, pobladores y pobladoras de aquí de La Caro, de poblaciones hermanas, vecinas y hermanas históricas de aquí de La Caro también. Así que bacán. Y el 19 de noviembre tuvimos la gran actividad o la gran jornada de cierre de esta conmemoración que se viene haciendo de manera autogestionada, de manera autónoma. Aquí nadie nos vino a meter la mano, a nadie le pedimos ni un peso. Nosotros con puro trabajo, organización, se logró hacer esta actividad. Y bueno, el sábado tuvimos la actividad que contemplaba muchas actividades simultáneas. Estaba la Feria de Organizaciones, que le mandamos un saludo ahí a toda la gente que estuvo en las organizaciones. Que, ¿te acordáis tú quiénes sí, todos que estuvieron? Estuvieron la gente de Noma FP, del Noma FP Sur, Zona Sur, Incoludidos. Estuvo la gente de Diseño Independiente Agonía. Sí, el bloque de organizaciones populares, Escuela Araceli Romo. Las papas fritas. Estuvo el stand del el Carlos Chico quedó libre. Con reclamo ese día. Kimantú. Oye, me dejaron Kimantú. El toldo bajo a fritura. Kimantú también. Y el set La Bandera, Movimiento Vida Digna, Movimiento Salud para Todos. Elías Morales también con su stand de libros. Elías Morales con su libro. ¿Quién va? Mecánica Liviana de bici. Mecánica Liviana. Exacto. Estuvo con nosotros también la gente de Radio, o sea, Territorio Inquieta, Radio La Cumbia, el CEP de La Bandera, ya lo dijiste, Movimiento Solidaridad de Vida Digna, la gente de ahí de La Bandera, Zona Sur, los cabros que nos colaboraron con... Del, el pasacalle del también. No, los cabros que nos apañaron con comida de... El Castillo, que también vinieron a apañar el día 12, que también estuvieron pintando, y ellos nos colaboraron, así hicieron llegar una ayuda de parte suya, así que bacán, muchas gracias. Relevar también harto la participación de la gente de La Bandera, que también estuvo participando y ayudándonos a nosotros. Al Jorge, un saludo al Jorge de la... Hoy un de saludo Ampli, especial para la Miel, a... La Caro, La Feña, al Sauque, La Clau, al Sauque. También. Compare Abraham, cumplieron una labor así, pero sin todos y todas quienes nos vinieron a echar la mano, no podríamos haberla hecho. A los cabros de la Chinchín Terapié, que en sus individualidades vinieron a apoyar a hacerla de aguatero, cortar calles. En especial a pucha, la Julia, una persona que lo ayudó bastante, así que un abrazo grande a la Julia. También a Julia. Muchas gracias, compañera. A la gente de la Señal 3 de el canal de la Victoria, que vino a hacer los registros también. Aparte, hay varios registros que van a salir pronto. Un registro propio que tenemos nosotros también desde Raíces Poblacionales, que va a salir prontito. Y creo que la Julia dijo que en esta semana iba a salir una nota en el canal de la Victoria, en la Señal 3. La Señal 3. No sé si este domingo o este viernes en la nochecita va a salir la nota de la actividad y de ahí la van a empezar a difundir, así que bacán, un abrazo también a ellos, a toda la gente que vino de las comparsas. Oye, la Compañía Teatro Mil Colores Compañía y los Teatro Apartados, Mil Colores. Tremendo show con muy el bacán. Dragón Trifulcay. ¿Dónde está Trifulcay? ¿Dónde está Trifulcay? Buena onda, son locos, agradecer a los músicos en general. Oye, bueno, a la compañía de teatro, a la banda Loco Ronnie y a Don Clota, que fue una fusión. Sí. Loco Clota. Sí. Loco Clota. A los cabros de la Lira Libertaria también. Un abrazo grande ahí, muchas gracias. Franco por y su combo. Franco y su combo, bueno, también. Paulito, Coñumán. Paulito. MC Zafá. Oye, Coñumán. La gente no se quería ir. La gente quería, de los piños de, lo, de las comparsas, hermano. Quillaguayra, la bandita de la Araucaria. Saridi. Saridi. Guampu. No sé si se me olvida. Hay dos más que no me recuerdo el nombre. Bueno, y sí, también favor, no te... agradecer a la, bueno, a la gente de ahí, oye, de la iglesia que nos prestó el espacio. Igual, pasa calle, hermano. Oye, la gente de la iglesia nos prestó el espacio para que sí, los cabros se pudieran vestir, cambiar ropa, nos guardaron el escenario, nos pasaron hasta el baño. Y también un vecino que nos facilitó la tuba así con... Sí, la luz, claro, sí. No recuerdo cómo se llama, pero un vecino que... No, José. Que yo pensé que nos iba a dar jugo en un momento y el hombre fue a puro darnos, tirar flores así, cabros, bacán lo que hacen, bacán por lo que hicieron, bacán, y nos prestó la luz y todo el asunto. Oye, discúlpame, dentro proceso el día, la gente que se acercó a ver la exposición de fotografía también, con su relato, mucha gente se acercó a ver la obra de teatro, gente que se acercó a la olla común, así, y nada, pues la gente se acercó, participó en momentos. Yo creo que en un momento, para el momento de la obra de teatro de niño, tienen que haber unas 300 personas en la plaza. Cuando me subí al escenario, hice una foto, me vi y estaba lleno de gente, así. Oye, niños, en general, así que muy bueno. Un agradecimiento a toda la gente que vino, hermano, así, a todas las cabras y los cabros que estuvieron presentes, vecinos, pobladores. Estuvo re lindo, ¿viste? Un saludo a mi comparita Toña, que oye, vino también. A la Daniela también. Déjame mandar el saludo, claro. Oye, pero Vene ya. También al Vene. Oye, el que interrumpa al Vene. O sea, no, por el saludo. No la he interrumpido. El saludo se lo quería repetir porque igual estas actividades te permiten encontrarte con harta gente. Pues entonces, en ese contexto, yo quería mandar un saludo al Guatón Peludo. Para un Nacho. Amigo que vino para acá. Al Castor que se mandó el pique de Valparaíso. Ojalá que esté escuchando. Y me prometió, así que lo decía al aire, el featuring con los locos de Show de los Vicios. Ojalá que lo hiciéramos de verdad. ¡Ándale! Dijo que había que hacerlo. Raíces de los Vicios. Así que, ¿qué más? El show de los vicios poblacionales. El show de los vicios poblacionales. No sé, pues es el cuarta gente que llegó, no sé, por Yerko, la familia de uno. Estuvo la Dani, que la Dani pintó un mural para la primera actividad de conmemoración de la matanza en Lácaro que hicimos nosotros. 2006. Que ya ni siquiera, ¿qué hace ese? Que una de las fotos de la exposición. Sí, pues sí, me acuerdo. Eso sí, era una vacación. Eso no sé, ¿qué más? Oye, al chino. Un chino, llegó temprano en la mañana, chino, se fue. Hay que decir tarde, que gracias, si está escuchando el chino, que gracias al chino, que tuvimos ahí una dificultad mental del escenario, el chino nos dijo cómo era el escenario y pudimos descubrir el acertijo que... Y se armó y no se desarmó. Que nos provocó. Muy bien. Así que buena bola. Eso vos, brother. Saludos ahí a todos los cabros y las cabras dentro, que apañaron ahí. Dentro de esto, agradecer a la gente de La Maestra Vida, que hicimos una autogestión onda. Ahí. Buena onda. Que nos prestaron el espacio. Y que lo presten de nuevo a la otra. Sí, pues sí. Ahí vamos a ir a pedirlo nuevamente. Pero día viernes, sí. Pues, no a la gente de la parroquia San Pedro Pescador, que también nos facilitó el espacio para la primera peña, que gracias a esas dos actividades bien grandes, logramos sustentar todo esto. Que no es menor, a la gente que fue a gastar su monedita ahí a las actividades también, pues si fue a pagar su entrada, fue a consumir a la peña, entonces, bacán. Muchas gracias a todos quienes fueron parte de esta actividad y el próximo año esperamos ponerle bueno de nuevo y contar con el apaño de la misma gente y quizás más. Oye, cabrón, yo no me puedo ir sin antes dar cuenta de alguna noticia de este país llamado Chile. Bueno, lo que hablábamos al principio, hay varias huelgas de trabajadores, entre ellos de la Universidad Nacional Andrés Bello. Está la huelga de los compañeros del Home Center, que llevan más de dos semanas. Que hubo, día los vi así, a todos. Que había una censura por parte de los medios de comunicación, un video que hicieron los gerentes. Ah, sí, que salen todos así como... Claro, para quebrar el movimiento, para los rompehuelgas, etcétera. Eso, igual, luego de eso había una salida de un 700 trabajadores de los más de 8.000 que están en paro, en huelga, perdón, volvieron a trabajar. Igual los locos dijeron que eso representaba el 8% de todo, que el 92% seguía. Y bueno, con atados de descuento de plata, puras mariconas. Bueno, celebrar la salida de Guajardo del Colegio de Profesores, un triunfo de los profes disidentes, más críticos, etcétera. Bueno, lamentar el tema de la Machi y Francisca Lincolnado, a propósito de lo que hablábamos hoy día, una autoridad espiritual del pueblo mapuche está presa, denostada, etcétera. Que hablar de la Lamien, ¿cómo se llama? Valdés el apellido. Macarena. La Macarena Valdés, que también es un femicidio empresarial ese. Así que ojo. Oye, y cerrar yo con mis con mis noticias cortas, con dos sucesos bien balsa. Primero el Ripley, esta gran supertienda que sacó hashtag por nosotras, aprovechándose del tema que también está en boga y que se está tomando conciencia en relación hacia la violencia de las mujeres, con este eslogan Ni Una Menos. Los locos sacaron una campaña publicitaria con polera, etcétera, así que vayan a meterse sus poleras por donde les quepa. Y nada, la otra semana comienza el show de la Teletón. Con todo lo que se robaron, los papeles higiénicos coludidos, podríamos hacer 33 teletones, así que, ojo. Esas eran mis noticias, no sé, cabros, si alguien más... No, yo quería dar un dato, para ir cerrando, un dato, para que después aquí el compañero se pueda despedir. El sábado, este sábado 26, está el encuentro de fútbol popular ahí en la cancha de Atacama, que es en la comuna de San Miguel. Va a jugar, son tres talleres de fútbol, va a estar los cabros de fútbol rebelde. Escuela de Aracid Romo, que representa acá a la Caro. Aguante. Y los chiquillos del Club del Sur de allá de Puente Alto. Pero la idea no es ganar, pues, es competir, pasarla bien, pero un encuentro diferente, así que aguante la va a campo. Se agradece la invitación y un encuentro de fútbol totalmente distinto. Esto. Yo tengo también una invitación al día domingo a la gente que le gusta escuchar buena música en vinilo. Esto en el Bar Lira. Se llama Classic Chet. Se va a presentar DJ Tripio con DJ Hobson. Y Peter Pound en vivo ahí. Y DJ Z Rock, ¿no? No lo invitaron. No estamos cansados. Estamos alejados de las máquinas un ratito. Ah, estamos. Puta, qué mala. Pero bueno, para la gente que quiere escuchar vinilo, así que. Este domingo en Bar Lira. Solamente vinilo análogo. Así oye, que los cabros me avisan por interno que los cabros del CK de la Santo Tomás, que de aquí aprovecho de mandarle un saludo grande ahí a los cabros, tienen un campeonato de fútbol este domingo. Así que ahí vamos a estar subiendo bien la información, a ver quién se quiera inscribir. Son unas moneditas ahí de inscripción por equipo para juntar monedas para el carnaval de la población Santo Tomás y en la Pintana también. Así que le mandamos un fuerte saludo y un abrazo a los cabros del CK, que muy buena tela ahí del Centro Cultural. Al Nico, ¿no? Al Nico. El Manuel. Oye, Manu ahí, toda la gente. Ariel, no sé, por micrófono libre ahí, vamos a mandar saludos, datos, algunas cosas ahí. Bueno, cabros, agradecido igual de la invitación, agradecido de Raíces Poblacionales, muy lindo espacio. Agradecido a toda la gente que nos ha escuchado ya hace más de 10 años, agradecido de todos los que van a ir ya antemano. Y en especial agradecido y un gran saludo a las pequeñas semillas que tengo en mi casa, que son mis tres sobrinos, a Lapquén, a Lonqueo y Leoncito. Un abrazote a mis sobrinos y eso, cabros, puta, agradecido y lo esperamos el 10, el 17, y que la música es nuestra herramienta de lucha, cabros. Sí, para terminar, yo quiero darle un saludo a mi hermano Payo ahí para Temuco, que tuvo un inconveniente en la semana, así que todo un ánimo y fuerza. Aguante contra la patronal, compadre Payo. Así que no le aguanta los giles, Payo. Oye, eso, yo me voy a despedir sin antes de mandar un pequeño saludo. Bueno, un saludo especial a los cabros del colectivo Artiaga, hermano, de allá del sur. Aguante. Están haciendo un trabajo re lindo. Re lindo, ¿viste? Un saludo especial a mi compadre Osito. Vos sabés quién sos. Osito de los Arteaga. Están haciendo un trabajo re lindo con el arte y los niños, y los niños mapuches también, a propósito de lo que hablamos un día. Un saludo al Kimun, al hijo del José Kimun. De la Lati, hoy día. Salido ahí, todo bacán hoy día, hermano. Salido todo bacán. Aguante. Un compadre. Un saludo a nuestro compadre Luis Alberto. Jaiseco. Jaiseco, que está en Costa Rica Nicaragua, por ahí de andar. Nicaragua, patiberreando. Bueno, y un saludo especial a Mireia, Pamela y Ariel, que estaban escuchando el programa. Eso. Oye, yo quisiera agradecer nuevamente al Daniel por estar aquí, por venir a compartir su trabajo nuevo. Vale, guacho. Lo histórico también, por venir a conversar acerca de la experiencia, compartir experiencia, compartir vivencia. Así que muchas gracias, hermano. Fuera del aire también se lo dijimos, ahora lo vuelvo a repetir, este espacio del programa nuestro de Raíces Poblacionales está abierto para cuando lo requieran, así que... Muchas gracias por venir. Y yo por mi parte también me empiezo a despedir, mandando un saludo ahí a toda la gente que nos escucha, a la familia. Un saludo a mi mamá, que anda trabajando en el sur, poniéndole bueno, así que ahí, mamita, aguante. Y a la Feñita, saludo. Compare Bene, ¿algo? No, para agradecer la presencia de acá del Daniel y puta... Que lo pasen bien, nosotros. Oye, a mí se me quedó en el tintero mi compadre Ariel, que aguante. Su papá está de medio salud. Aguante, todavía, Ariel. Todavía está en la UCI, así que compadre Ariel, aguante todo el power poster, hermano mío. Nos vamos. Así que se nos estaría yendo la sesión nuevamente. Vale, cabros. Pero nos encontramos a la misma hora, en el mismo día, la próxima semana,